hacemos. Y le damos la bienvenida a Jorge Galati, que forma parte de un colectivo de ex empleados de empresas privatizadas durante los 90. No sé si la tengo bien a la cuestión, pero ahora enseguida Jorge, que es ex empleado de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, de SEGVA, me lo va a aclarar, nos lo va a aclarar al punto. Bienvenido, Jorge. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, chicos, ¿cómo está? Un gusto, Juan Pablo, siempre acompañando nuestra lucha a ustedes. Bueno, Jorge, la verdad es que te agradecemos por este ratito para un medio pequeñito del interior, pero sí, la lucha de ustedes es la lucha de tantas otras personas que desparramadas en toda la Argentina siguen peleando por lo que les corresponde, por sus derechos y sobre todo por la reparación que ponga fin a tanta injusticia, porque después de tanto tiempo parece mentira que tengan que seguir luchando, Jorge. ¿Cuál es el estado de situación de la causa de ex empleados de empresas privatizadas en la Argentina? Y bueno, vamos si querés enseguida a lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, porque ustedes también están con su dele que te dele allá. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el tiempo de todo esto ya pasó 31 años, ¿no? Aunque parezca mentira. Nosotros, los ex trabajadores y trabajadores de las empresas privatizadas ya por los años 90, nos reunimos con diputados y diputadas de Unión por la Patria a fin de tener de lograr el avance de una previsión presupuestaria para los proyectos de ley de reparación histórica, como bien te decía, por haber sido excluido del programa de propiedad participada de las empresas privatizadas, ¿no? Los trabajadores que nos reunimos fueron la gente de SEGVA, o sea, los Servicios Eléctricos de Buenos Aires, Agua y Energía, que era la empresa de luz por aquella época en las provincias, antes que en el interior del país, antes que en más de un caso lo hayan traspasado a las diferentes provincias. GAD del Estado, Correo, lo que era Encotel, Encotesa, Petroquímica Mosconi. Más tuvimos una reunión hace cosa de unos días con la diputada Vanessa Siley, que es la presidenta de la Cámara de la Comisión de Trabajo, María Rosa Martínez, y los diputados Hugo Yasky y Juan Marino, en el Salón Néstor Kirchner del Congreso. La finalidad fue tratar de abordar el estado de los proyectos de ley que presentaron algunos de los diputados con respecto a la reparación histórica que tienen por objeto lograr una indemnización para todos nosotros que fuimos excluidos del programa de propiedad participada durante el proceso de privatizaciones. Jorge, perdón por la interrupción, sí. Proyectos o de hecho proyectos sancionados por el Congreso que tienen el mismo espíritu reparador el caso de Somisa, YPF. De Somisa, YPF, Altos Hornos Zapla, todos ellos ya fueron, Altos Hornos Zapla fue sancionada en 2015. Los distintos proyectos prevén una indemnización reparatoria, como vos decís, y como te mencioné anteriormente, para las empresas que nos reunimos, y que estuvimos bajo relación de dependencia con anterioridad a la fecha de privatización, ¿no? Claro. O de traspasos a manos privadas. Esto era un paquete accionario que tenía que quedar en manos del personal, en la cual nunca quedó. Entonces, como teníamos los proyectos presentados con el espíritu de igual tenor de lo que nosotros veníamos planteando, que fue, como dijimos recién, YPF, Somisa y Altos Hornos Zapla, nosotros hicimos los nuestros. Los diputados y las diputadas de los proyectos que presentaron, hicieron un pedido a la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Congreso de la Nación para que se reserven las partidas presupuestarias estimativas, ¿sí? Porque todavía no está el informe en particular para cada empresa, pero sí, digamos, hicieron una estimación en el presupuesto nacional 2024 para poder avanzar con el tratamiento de los proyectos. Estas iniciativas abarcan un universo aproximado de 40.000 familias de las distintas provincias argentinas que venimos luchando hace décadas por este reconocimiento por parte del Estado Nacional. Por el perjuicio que fue causado en la función de la injusta aplicación del programa de propiedad participada, ¿no? Por las diferentes empresas que adquirieron, por las diferentes empresas privatizadoras que adquirieron las empresas del Estado. Qué impresionante, Jorge, lo dijiste con la costumbre de quien ya tiene años militándola, peleándola, pero hablaste de 40.000 familias que serían alcanzadas. Sí, estamos hablando de un universo de correo, por ejemplo, son 20.000, de Segva somos 16.000, de agua y energía son otros 10.000, más ahora se sumó la empresa Hidronor, que también estaba, pero que en esos no tenemos exactamente la cantidad de gente que fueron, ¿no? Por eso la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, bueno, tiene que ver a ver cuántas personas son. Pero nosotros estipulamos un promedio de 40.000 familias. Pueden ser entre 40 y 50.000 familias si sumamos la de gas del Estado, la de Petroquímica General Mosconi, más, como te digo recién, la gente de Hidronor que se nos sumó ahora estos días. Y viendo todo este derrotero de todo esto que nosotros estamos llevando adelante, yo en particular desde el 94, pero el que llegamos al Congreso lo venimos caminando desde el 2016. Tener este avance que es que se reserven las partidas presupuestarias estimativas es un logro impresionante para cualquiera de las empresas estas privatizadas, ¿no? Tal cual. Después viene en el proceso la discusión de los proyectos de ley y la aprobación que debería salir, por supuesto, en un Congreso que se va a modificar, va a tener otro cuerpo, Jorge, a partir del 10 de diciembre. El estado de situación de los proyectos es saludable, ¿no? Sí. El estado de proyectos son saludables. No vamos a tener grandes tropiezos. Sí, el tropiezo mayor va a ser de cómo va a quedar conformada la Cámara, ¿no? La realidad es esa. Pero bueno, nosotros creemos que esto es un paso más que positivo para llegar a buen puerto y no terminar trabados en algún lugar. Estamos hablando con Jorge Galati, ex empleado de Segva, de proyectos de ley de reparación histórica que ya están presentados en la Cámara de Diputados y que tienen el objeto de lograr una indemnización justa y acorde para todos que fueran excluidos de los programas de propiedad participada durante las privatizaciones de los 90. Lo aclaro, Jorge, para que la audiencia entienda por qué la reunión que tuvieron con legisladoras y legisladores son con legisladoras y legisladores de Unión por la Patria. Del otro lado, quiero decir, las otras partes de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja son felices decidores de sus deseos de seguir de volver a las privatizaciones. ¿Tenés una mirada sobre la cuestión específicamente sobre por el protagonismo de la Libertad Avanza, sobre todo, Jorge? Sí, mirá, el tema es que nosotros no queremos hacer nada, o sea, no queremos volver a ese mundo, ¿no? Porque vos acordate que en la época de las privatizaciones, allá por los años 90, había 5 remiseras por cuadra, 25 maxi kiosco, 25 horas, 40 parripollos por cuadra, que en definitiva toda la gente que se quiso ponerse como para salvar la situación, a los 2 días terminó comiéndose la plata. Entonces nosotros no queremos eso. A ver, te puede gustar o no en la forma que se manejan las cosas, pero tenemos que tener una mirada donde no todo lo privado es bueno. Vos tenés en el caso de las empresas eléctricas, no están haciendo inversiones de ninguna especie desde los años 90. O sea, se están llevando toda la plata al extranjero y no está quedando nada en el país. Entonces, a ver, era mentira que todo lo que te decía el famoso comunicador y Bernardo Neusta y Grondona en ese momento en el programa de televisión que tenían, que era Tiempo Nuevo, que le decían a Doña Rosa que todo lo privado iba a estar mejor, que todo lo del Estado en manos privadas iba a estar mejor. Mentira. Esa fue también una de las frases fallidas de Dromi, ¿no? Que por aquel momento era ministro. Todo eso es mentira. No queremos volver ni en la época del 90 ni en la época de los 70 con los Falcon Verdes. La realidad es esa. La verdad es que además siempre nos estamos enterando, Jorge, a pesar de que por ahí no estamos en el AMBA o en CABA, nos estamos enterando de los problemas que tienen usuarias y usuarios de los servicios eléctricos privatizados del Gran Buenos Aires, de la Capital Federal y demás, que tienen problemas permanentes. Incluso hay, si escarbás en periódicos barriales y locales, problemas que se repiten y que son periódicos en serio. No hay una semana sin que haya dificultades para decenas de miles de usuarios y, bueno, muchas veces son incluso cientos de miles. Basta con ese ejemplo para entender también que hay un gran cúmulo de experiencia en la Argentina con respecto a privatizaciones que se suponía llegaban para mejorar los servicios que brindaban esas empresas y que el Estado se deshizo de ellas erróneamente, vamos a poner, porque somos buenos, en un momento y se acumuló esta experiencia. En el futuro, Jorge, va a hacer falta hablar con las personas jóvenes que por ahí no vivieron los 90 y no saben de los resultados de estas privatizaciones. Pero el solo contar con que hay 40 o 50 mil familias que deben todavía ser reparadas porque no recibieron lo que les correspondía a raíz de esas privatizaciones, debiera ser suficiente. ¿Cómo te lo imaginás a esta charla con las nuevas generaciones? Yo me imagino que el padre de esa juventud, los padres de esa juventud deberían sentarlos y deberían decirles: nene, pará, esto es así. Yo la viví. Yo tenía un compañero de laburo que lo chuparon, ¿no? Yo tenía un conocido que lo chuparon. No quiero volver a esa época. No quiero volver a la época donde gente que se quedaba sin trabajo y se pegaba un tiro porque no sabía cómo mantener a su familia. Yo creo que los padres tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos. Yo puedo hablar por la calle. Yo puedo hablar por la calle y le puedo decir, no sé, me puedo cruzar con tu hijo, suponete, Juan Pablo, y le puedo decir, vos sabés lo que es tal cosa. Y del otro lado te dicen, no me interesa. O sea, a ver, el otro día yo estaba mirando un programa de televisión y la habían sentado a una chica que estudiaba en la UBA y del otro lado un pibe que manejaba la criptomoneda. Y el de la criptomoneda lo votaba Milei y después de repente se levantó, adució de que se sentía mal, se levantó y se fue. Y la chica hoy por hoy de que estudiaba en la UBA dio una explicación espectacular de por qué ella iba a votar a Sergio Massa. Entonces, y el por qué no, y ella lo dijo, nuestra generación no, vos podés ser peronista, podés ser anticá, podés ser, pero en este momento, en el momento que vive hoy la Argentina, vos tenés que estar con el menos dañino. Y el menos dañino de la Argentina es, aparte de lo que, ¿no?, el otro reivindica la dictadura, reivindica lo de Thatcher, reivindica, es una falta de respeto hacia los muchachos que se fueron a pelear a Malvinas con el padre o con los hijos, porque inclusive muchos padres fueron en lugar de los hijos en ese momento a pelear a Malvinas, faltándole el respeto de esa forma. Entonces, a ver, te guste o no te guste el peronismo, te guste o no te guste Cristina, te guste, a ver, esta vienen por tus derechos, vienen por todo. Lo que no lograron hacer hace 4 años atrás, lo vienen a hacer ahora, pero muchísimo más, más recargado. Es como cuando vos le pegás un grito a tu hijo y le decís, eso no se hace, y de repente te diste vuelta y el pibe sigue escarbando con la lapicera en el agujerito de la pared, es como que te lo hace con más bronca. Entonces, ellos vienen con muchísima más bronca a retirarte todos los derechos que vos tenés, vacaciones, aguinaldo, una jubilación, las famosas AFJP, la quieren volver a implementar porque ellos son los dueños. Ellos a vos te decían que cuanto más aportabas, más ibas a ganar en el momento de tu jubilación. Mentira, porque eran los negociados de ellos. Si vos no aportabas, ellos te seguían cobrando las comisiones. Por ende, en el momento de jubilarte, si vos tenías plata, bien, y si no tenías, arreglate como puedas. O sea, todo eso es lo que nosotros los padres deberíamos hablar con nuestros hijos, más allá de lo que ellos pueden ver o no ver por la televisión. Ese es un deber cívico que tenemos los padres con nuestros hijos, para que no vengan y le vendan espejitos de colores y se le lleven el oro por el otro lado. Entonces, a ver, ¿podemos estar de acuerdo que las cosas se hacen bien, mal, regular? Sí, podemos, y podemos discutirlo, y podemos hasta enojarnos si queremos, pero no podemos permitir que nos sigan tomando por huecos, o porque no la viviste, no lo querés entender de lo que te dicen tus viejos. No, yo eso no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. A veces me pongo y escucho a los jóvenes, ¿no? A los chicos jóvenes, y no tan jóvenes, porque lo más triste de todo esto es que vos tenés gente grande, yo ya tengo 56 años y peino algunas canas, y escucho gente grande como yo, diciéndole, no, porque esto, el peronismo no, hay que votarlo a Mauricio, hay que votarlo a Milei, y yo, pero me estás hablando en serio. La verdad es, o sea, que tenemos enfrente una batalla, Jorge, impresionante. Y bueno, si nos vamos a quedar con una lección de lo que pasa este año, cuando estamos llegando a los 40 de democracia ininterrumpida, es que no hay, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Sí, exactamente. Jorge. Exactamente. Sí, consumimos. Permitime. Sí, no, dale. Juan. Yo te quiero agradecer primero el llamado y el siempre estar al lado nuestro. Y en segundo lugar, permitime, nuestro completo apoyo a Cecilia Moró, al presidente de la Juventud Radical, a Sergio Massa, con respecto a las amenazas recibidas que tuvieron hacia su familia. Déjame hacerme eco de ese completo repudio que esta sociedad no debe volver a vivir, porque ya lo vivimos y nos costó mucha sangre. Es lo único que quería decirte con respecto a ese tema. Está perfecto, Jorge, estamos en la misma, estamos solidarizándonos también con las y los trabajadores de los medios públicos. Sí, obviamente. Recién, la gente de televisión pública, tal cual. Es impresentable. Es impresentable lo que le dijo la chica esa, por para no decirle, ¿no? La diputada electa. Sí, la verdad, bueno, es que lamentablemente... Que si tenés una diputada así, ¿qué te va a defender en la Cámara? ¿Y de qué democracia vamos a hablar, no? Claro, por supuesto. Jorge, entonces, recién nos escribía Fernando, agradeciendo también a Radio Kermés por visibilizar la lucha de tantos años de las y los trabajadores damnificados, dice Fernando, por las privatizaciones y el desguace del Estado del menemismo. Poniéndole bueno, nombre... Fernando es otro de los luchadores nuestros, es otro de los coordinadores nuestros, que está a la par mía. La verdad, hay que sacarse el sombrero con todo lo que hacen nuestros compañeros, pero principalmente con Fernando, ¿no? Jorge, muchas gracias. Les vamos a seguir acompañando en esta lucha, que es la de todas y todos que sufrieron en los 90, que quedaron sin laburo, o como vos contaste, literal, se terminaban quitando la vida por el sufrimiento, por la depresión, por la pérdida en la que esos años horribles sumergieron a calculamos, 150.000 despedidas y despedidos de las empresas privatizadas. Gracias, Jorge, un abrazo, sí. Hasta pronto. No, gracias a vos, Juan Pablo, beso grande a Cami, así que bueno, muchas gracias por estar siempre ahí. Lo vamos a seguir contando, Jorge, gracias. Dale, no, gracias a ustedes, chau chicos, hasta luego. Bueno, ahí lo tenés, sí, Jorge es una de las voces de aquellas, se calcula 150.000 personas que se quedaron sin laburo en los 90 y que todavía, a través de este grupo de ex trabajadores de empresas privatizadas, siguen reclamando por una reparación histórica.